no, no, no quiero ver ni una tristeza en ti. No, no, no, yo quiero verte siempre muy feliz. No, no, no, yo quiero ver una sonrisa en ti. Ven aquí y divertite como yo. Ven y ven y baila. Ven y ven y baila, ven y ven y canta. Sentí lo que yo siento, que es el sentimiento puro de amistad. Siempre muy feliz. No, no, no, yo quiero ver una sonrisa en ti. Ven aquí y divertite como yo. Ven y ven y baila. Ven y ven y canta. Porque yo así consigo junto a mis amigos la felicidad. Felicidad. Ven y baila.